mío, la tierra más fértil no la hemos sembrado todavía. La más verde primavera todavía no ha llegado. No hemos encontrado todavía el tesoro más grande ni el camino más corto. La más hermosa canción aún no la hemos cantado. Ni hemos comido todavía la fruta más madura, ni hemos bebido el mejor de los vinos. Y estoy seguro que las palabras más dulces que tenemos para decirnos todavía no las hemos dicho. No te vayas entonces, quédate. Quédate conmigo y esperemos juntos los días más felices que todavía no hemos vivido. No, no te vayas, amor mío. Quédate un poquito más. Este mal tiempo no es eterno, pasará. Ya lo verás. Si aún me quieres, amor mío, quédate un poquito más. Quédate conmigo. Pues afuera, en el jardín, la rosa más hermosa aún no floreció. Y yo, amor mío, aún no te di todo lo bueno que hay en mí. Aún no te amé y te besé como yo sé. No, no te vayas, amor mío. Quédate un poquito más. Algo me dice que la suerte cambiará, no sé por qué. Tras la tormenta, el cielo aclara, brillará de nuevo el sol, serás la reina de la vida. Cantarás y bailarás, y yo contigo bailaré y cantaré. No te vayas, amor mío, quédate un poquito más. Este mal tiempo no es eterno, pasará, ya lo verás. Si aún me quieres, amor mío, quédate un poquito más. Quédate conmigo un poco más, pues afuera, en el jardín, la rosa más hermosa aún no floreció.